Días, estamos en el noticiero Entérate con Estefanía y Dana Madera y hoy vamos a entrevistar al profesor Horacio Pérez. Bueno, profe, ¿dónde vives? Vivo por San Antonio de Prado. Bueno, profe, recuérdanos su nombre. Horacio Pérez. Bueno, profe, usted se estará preguntando cuál es el tema de esta entrevista. El tema de esta entrevista se llama ¿cómo resolver un conflicto? En la casa, en la ciudad o donde quiera que se encuentre. Bueno, profe, ¿cuántos conflictos ha tenido en su residencia? Pues conflictos muchos, pero los más recientes es porque el perro nos está haciendo muchos daños. Entonces tengo muchos conflictos con mi esposa por eso. Bueno, profe, ¿cómo los ha solucionado? Los hemos solucionado de varias formas. Uno, dialogando. Dos, con plata, porque hay que pagar los daños que el perro ha hecho. Profe, ¿qué raza es su perro? Es un bulldog. ¿Cómo es la comunicación de las personas que lo rodean? La comunicación dentro del hogar, gracias a Dios por el momento, ha sido buena, porque siempre hay diálogo. Siempre cuando tenemos momentos difíciles, nos sentamos a charlar y mirar cómo vamos a solucionar los inconvenientes que se presentan. Si tuviera un problema en la calle o donde quiera que se encuentre, ¿cómo lo resolvería? De la mejor manera posible, y es primero hablando con la persona con la que se tenga el inconveniente o el conflicto, ¿cierto? O sea, se dialoga con ella, se habla, y si podemos llegar a un acuerdo, pues muy bueno llegar al acuerdo y así se solucionan los problemas. Bueno, profe, si por lo menos usted tendría un problema por lo menos con un vecino que se cree muy musculoso o algo y le trate de pegar a usted, ¿cómo se defendería? Pues lo primero que todo, yo no respondería a la agresión, porque uno no puede responder agresión con agresión, sino que ya uno iría ante las autoridades competentes y pondría ante ellos el problema, si es que no lo pudimos solucionar de una forma dialogada. Bueno, profe, usted es muy inteligente. Profe, describanos una situación en su vida que haya resuelto con éxito. ¿Con éxito? Pues la mayoría de los problemas los hemos resuelto con éxito. A ver, problemas que hayamos tenido, inconvenientes difíciles, no. De pronto a veces los que más se han presentado es, por ejemplo, cuando el hijo estaba más pequeño, que a veces tenía problemas en el colegio y lo solucionábamos, era así, yendo, hablando con los profesores, si era problemas con los profesores, con los compañeros, y de esa forma solucionábamos los inconvenientes y dialogando también pues con el hijo, ¿cierto? Y diciéndole pues cómo debía de comportarse y de hacer las cosas. Profe, ¿cómo ha sido su experiencia de profesor? ¿Ha sido dura, ruda o buena? Es lo mejor que me ha podido pasar en la vida, ser docente y trabajar con ustedes los jóvenes. ¿Ha usted tenido algunos inconvenientes con ellos? Claro que tengo inconvenientes, pero como les digo, todo se ha solucionado de una manera acertada. Bueno, profe, si tuviera usted una empresa, ¿cómo la dirigiría? Bueno, si tuviera una empresa, como siempre, en una empresa tiene que haber un jefe, ¿cierto? Y ese jefe tiene que tratar de llevar de la mejor forma posible, sin violentar los derechos de los trabajadores, exigiéndoles que hagan bien su trabajo, como les digo, sin violentar sus derechos, tratándolos de la mejor manera posible y tratando de colocarse al nivel de ellos, más no bajándose al nivel de ellos. ¿Cómo le gustaría a usted ser en el futuro? Como soy ahora. ¿Ayudaría a las personas? Sí, si está en mis posibilidades, sí las ayudaría. Si se encontraría con una persona mayor de edad en la calle necesitaría su ayuda, ¿la ayudaría y de qué forma? Claro que la ayudaría. Si, por ejemplo, necesita pasar una calle, necesita la ayuda, con mucho gusto. Si es que necesita, por ejemplo, hay personas que a veces van en silla de ruedas, necesitan que los pasen, que les ayuden, con mucho gusto. veces se encuentra uno con personas, por ejemplo, invidentes, que necesitan pasar una calle, necesitan colaboración, también se les puede ayudar. ¿Cómo reacciona usted cuando ve un familiar que, no, que hace mucho tiempo no ha visto en la calle? Me alegro mucho, primero me alegro mucho, segundo pues claro, saluda a uno, a esa persona, la abraza, le da un beso y comienza uno a dialogar y a recordar seguramente muchas cosas y a hablar seguramente de muchas cosas que ha dejado de hablar porque seguramente no se la ha encontrado. Ah, bueno, profe, muchas gracias por su entrevista, es usted muy amable. Bueno, nos despedimos en este noticiero con el profesor Horacio Pérez y fue con mucho gusto. Y con Estefanía y Dana Madera. Bueno, hasta luego y gracias.